Para empezar, ¿podría decirme cómo fue su niñez? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué sintió o cuál fue su reacción al enterarse de los hechos que ocurrieron en el 68? ¿Qué opina de la participación de la mujer en los diferentes sectores? Describa a Jesús A. Palomares. Reportó para Estación Compu Audios de la frecuencia de la FES Aragón, Arturo Piedras.